Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web está, además de la escucha online, los podcasts de los programas para escucharlos cuando tú quieras. Te cuento el tiempo en este 15 de junio. Tendremos los cielos algo nubosos. Ya se ven temperaturas que bajan un poco hasta 30 grados de máxima y 18 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Y es que enseguida vamos a adentrarnos en... Bueno, tenemos un par de entrevistas ahora en la primera hora, bastante interesantes. La primera, vamos a charlar con Puri Astorga, que es jefa del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación del IES Antonio Álvarez, que nos hablará, entre otros temas, de uno de sus últimos proyectos hechos realidad, que se llama Radio Radial. A partir de media tendremos nuestro informativo local y diario, con las noticias más relevantes de nuestro municipio del Aljarafe. Y tras el informativo, una segunda entrevista, esta vez a Jorge Sánchez, vicepresidente del Club Deportivo Gelves, que nos contará cómo está siendo esta pretemporada, las campañas de captación de socios, etc. En la segunda hora tendremos el espacio Otro Mundo es Posible con nuestra compañera María José Rodríguez, que va a dedicar este ratito de radio al urbanismo circular. Es una nueva tendencia más solidaria y respetuosa con el medio ambiente que se está empezando a implantar en algunas ciudades y municipios, entre ellos, por ejemplo, Mairena del Aljarafe. Y por último, tendremos en Platafondo, donde Almudena Herranz nos hablará de las profesiones 2021 asistente virtual. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. ¡Arrancamos! Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues hoy quiero empezar felicitando el cumpleaños a mi queridísima hermana. ¡Qué cumpleañitos hoy! Desde aquí le mando un besazo enorme a mi hermanita, a Esther Jiménez. Y le voy a dedicar una canción bonita. Así se llama el tema de Ricky Martin y Carlos Vives. Para ti, Esther. Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí. Quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, y unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Dice en esa libreta sin más razones la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que me quedo contigo. me quedo contigo. Bueno, pues vamos a hablar de diferentes temas aquí en Gelbes en la Onda. Nos vamos a ir hasta el IES, Antonio Álvarez. ¿Por qué? Porque resulta de que, bueno, aparte de que están haciendo muchas cosas antes de que termine el curso, entre otras cosas, uno de los temas que a nosotros nos da en todo el sentimiento es Radio Radial. Vamos a hablar con Puri Astorga, que la tenemos al otro lado del hilo telefónico, que, bueno, Puri, bienvenida, que voy a leer tus cargos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Que no me lo sé del todo, pero bueno. Puri Astorga es jefa del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación del IES Antonio Álvarez. Hay que aprendérselo, Puri. ¿Cómo estás? Sí. Bueno. Pues muy bien, ¿no? Bien. Además, bien. Con todo un reto por delante como es Radio Radial. ¿Qué es esto de Radio Radial en el IES? Cuéntanos. Sí. Bueno, pues ya hace años que algunos profesores teníamos la inquietud de montar una radio escolar. Y bueno, tuvimos algunos inconvenientes, sobre todo, no sé si recuerdas el cambio de la sede, porque queríamos hacer una colaboración con vosotros. Sí, claro. Pero el cambio de la sede pues rompió en ese momento el proyecto y este año decidimos retomarlo. Mm. Entonces, pues tenemos un proyecto bastante ambicioso. Queremos ir con paso firme pero seguro, y la idea fundamentalmente es trabajar la expresión oral con el alumnado y abrir una ventana. Queremos abrir una ventana en el que, bueno, pues tanto los alumnos salgan a Gelbes a preguntar a los vecinos por temas de diversa índole, como que los vecinos de Gelbes conozcan qué se hace en nuestros institutos a través de programas de radio. Mm. Tenemos la intención de tener una cierta periodicidad y poner a disposición estos programas que vamos a grabar y bueno, pues de alguna manera darnos a conocer también. Creemos que el centro educativo tiene que ser un lugar que esté abierto también al exterior. Mm. Cuando Puri Astorga, ese es nuestro objetivo fundamental con, sí. con esta. Cuando Puri Astorga dice lo del cambio de sede, nosotros ahora Radio, que nos habíamos muy implicado mucho, es cierto, en el proyecto de crear la radio de IES de Gelbes. Cuando se refiere al cambio de sede, es el cambio de sede de Ahora Radio, que la verdad es que paralizó bastante el proyecto, luego lo habéis vuelto a retomar y volvemos a colaborar Ahora Radio y el IES de Gelbes en esta idea maravillosa que es Radio Radial. Pero bueno, Radio Radial no solamente es la radio del instituto, como tú dices, abrir esa ventana al municipio y que los chavales salgan al municipio y el municipio conozca todo lo que se está haciendo en el IES, sino también esto funciona mucho. Yo recuerdo cuando se montó la radio en el instituto donde yo estudiaba, ¿no? Funciona mucho a la hora de pedagogía, de didáctica, de seguridad para los alumnos, y la verdad es que además abrirle un camino que al final puede ser un trabajo, ¿no?, el día de mañana. Sí, sí, sin lugar a dudas. Nosotros creemos que la cuestión de la expresión oral no es una cuestión solamente de trabajar de forma general la expresión oral, sino aparte de que es un medio de comunicación pues muy vivo y a veces queda lejos y queremos acercárselo. También pensamos que hablar y querer expresar una idea en condiciones y preguntar, pues que son herramientas que son necesarias no en lo académico, sino en la vida. Entonces, pues queremos trabajar con ellos desde sus inquietudes, desde sus necesidades y sus intereses y bueno, proporcionarles una herramienta con la que poder expresarse y creemos que eso es válido en todo, en una dimensión mayor, ¿no? Yo le digo muchas veces a los alumnos que no hay que pensar en estar aquí en el instituto aprendiendo solo para aprobar asignaturas, ¿no? Claro. Sino que hay muchísimas cosas que aprendemos que son muy útiles en la vida y para cualquier gestión vital, desde el punto de vista privado o público, saber expresar una idea en condiciones es algo fundamental. Mm. Y creemos que esto es una herramienta más con la que trabajando. De siempre hemos considerado que la expresión oral es algo que está muy abandonado en nuestro sistema educativo. Ahora, bueno, hay un proyecto que va a entrar en una serie de optativas que se llaman oratoria y debate, que son de obligada oferta y que el año que viene pues se ponen en marcha desde primero a tercero de la ESO. Parece que, bueno, que desde el punto de vista político se empieza a tomar cierta conciencia de la importancia de de trabajar este aspecto, que bueno, esta competencia que es tan importante, ¿no? Fíjate que, y... es que yo pienso que, bueno, quizás las generaciones cambian, ¿no? Pero en un mundo que está en constante movimiento, y ahora que los trabajos en muchas ocasiones tenemos que exponer nuestros proyectos al público, o tener que dar discursos, hablar constantemente, y hay muchísima gente que tiene este pánico escénico, lo pasa mal cuando tiene que hablar en público, y es porque nunca lo ha hecho. Claro. Bueno, y que esto se aprende. Es una cuestión, hay personas que tienen una cualidad innata, ¿no?, en la comunicación, pero que se aprende porque hay estrategias también de aprendizaje. Claro. Entonces es cuestión de ir dominando esas estrategias y bueno, no solamente con las radios, sino que a través de debates, a través de exposiciones en clase, que eso sí que lo hacemos. Pero bueno, quizás tomar conciencia de la trascendencia que esta cuestión tiene y del desarrollo de esta competencia. Y bueno, pues nos parece que la radio va a ser un elemento pues bastante atractivo, porque de hecho en el primer programa piloto que hemos grabado, pues los alumnos que han participado pues estaban encantados y ha sido muy ilusionante para ellos. Y bueno, pensamos que pueda ser una herramienta con la que trabajar esta cuestión. Y bueno, sobre todo al principio empujaremos más los profesores, pero la intención que sea que los propios alumnos llegue un momento que sean ellos los que dirijan la radio radial. Fíjate que de dirigirla ellos mismos. Yo cuando pequeño, que todavía pasa, pero cuando pequeño que veía las películas americanas, esta en la que los colegios o institutos tenían su propio periódico, su propia radio, sí, o incluso su propia, sí, televisión, que es una cosa que como que a España como que no llegaba, no había manera. Y, sí, cuesta, pero bueno, aquí estamos. Y poco a poco se van rompiendo esas barreras, que yo creo que son comunicativas, además, sí, que me parecen maravillosas, en que los compañeros, los propios alumnos, pues encuentren ahí un sitio estupendo donde contar la información del instituto o traer información de fuera al instituto. O sea, me parece algo maravilloso. Radio Radial ya ha grabado su primer programa, por decirlo así, pero ¿qué ideas realmente tenéis para llevar a cabo una programación en Radio Radial? Sí, pues hemos estado trabajando un grupo de profesores, hemos sido 10 profesores los que estamos detrás de este proyecto, y lo que hemos, en principio, bueno, nos parecía que lo más interesante para planteárselo al resto de los compañeros del claustro y al alumnado era pues crear un producto, ¿no?, crear un programa piloto, y eso es lo que hicimos, ¿no? Hemos creado diferentes secciones, hemos definido una serie de secciones sobre, bueno, que no siempre tienen que estar fijas en todos los programas, pero sí que están definidas. Tenemos pues una dedicada a un personaje del mes, a recomendaciones culturales, ¿no?, pues música, libros, series, películas. Tenemos también una sección dedicada a la actualidad, pues las excursiones, cursos, bueno, cosas que ocurran en el instituto. Tenemos también una sección dedicada a antiguos alumnos, porque nos parecen que, bueno, los antiguos alumnos también han dejado una huella aquí importante, que aunque no estén de cuerpo presente, pero sí que forman parte de este centro. Uh-huh. Y bueno, nos interesa saber también, bueno, cómo les ha ido, cómo les va, ¿no?, que nos vayan contando cómo evolucionan como personas. Luego tenemos otra sección que hemos definido como Helves Habla. Y es esa sección que bueno, en la que los alumnos van a salir a la calle a preguntar a los vecinos pues por diferentes temas en función de lo que nos vaya interesando. Luego también queremos hacer pequeñas campañas publicitarias de concienciación, otra de las secciones que tenemos. Y bueno, la verdad que con estas secciones pensamos que cubrimos, bueno, tenemos también otra que se me olvidaba, dedicada a descubrimientos de aplicaciones tecnológicas. Ajá. Que a veces son, bueno, pueden ser muy útiles, ¿no?, el explicarla al resto de los compañeros, bueno, porque tanto desde el punto de vista académico como de otra índole, ¿no? Claro, bueno, aparte y, que una radio, claro, tiene que ser... utilizaremos formatos diferentes, claro. Y después dentro de estas son las secciones, y después pues formatos, pues tendremos formatos tipo entrevistas, noticias, reportajes, teatralizaciones, debates. Claro, al final el público al que va dirigido son los propios alumnos del IES de Helves, y por lo tanto, tanto las secciones como el contenido de ellas, ¿no?, pues tiene que ser atractivo para los propios alumnos. Claro, claro, evidentemente. Y bueno, las secciones, hemos arrancado con estas secciones, pero bueno, luego sí, cuando vaya la cosa andando, sí hay que ir incorporando o suprimiendo alguna en función de que veamos el éxito, ¿no?, la acogida que tiene, pues lo iremos haciendo. Claro. La idea también de estos programas es grabarlos en podcast, y van a estar disponibles en la web del instituto, porque ahora la mayoría de los jóvenes pues escuchan la radio, lo que escuchan son podcast realmente. Entonces pues nos parecía que nos teníamos que adaptar también a lo que ellos usan, porque bueno, es la única manera de llegar. Y estos podcasts pues los tendremos siempre disponibles en la web, y le daremos también, le vamos a dar difusión pues a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto contamos con vosotros. Hombre, con claro, Ahora Radio. Ahora contamos con vosotros para que estos programas también nos deis difusión. Sí, esto es una cosa que nos habla la audiencia, que es uno de los temas que hemos ido hablando y perfilando, que estos mismos programas que se van a grabar en el 10 de Helves van a ser emitidos aquí en Ahora Radio. Por lo tanto, mucho más allá llegará la difusión de este trabajo que se está haciendo en el IES de Helves con esta radio radial que, bueno, pues al final es como la hermana pequeña de Ahora Radio, así que ahí estamos cuidándola también. Sí, sí. Dime. No, y tenemos intención también de que algún programa lo grabemos ahí. Vengáis pues, aquí, claro, sede, claro. Porque al alumnado le va a hacer muchísima ilusión hacerlo en una radio de verdad. Claro, pero lógicamente. No, nosotros encantados de esta colaboración, porque, como decimos, llevamos muchísimo tiempo detrás de ella. Bueno, pues al final tuvimos que cambiar la sede, las obras, el tiempo, vacaciones en el instituto, ya nos cogió todo el toro y no pudimos arrancarlo en el momento, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y en este caso la dicha es muy muy buena y la idea todavía mejor. Sí. Puri, sí. Aparte de Radio Radial, que es una idea fascinante y además enriquecedora, inspiradora, pero aparte de esto, en este último tirón ya de IES de Helves antes de las vacaciones, ¿estáis trabajando en algo más así también llamativo? Bueno, lo primero, ha sido un año muy difícil, sabéis, claro, que no solo por la pandemia, sino porque es una gran noticia, pero hemos tenido todo el año el instituto en obras. Y eso, bueno, de hecho, de ahí viene el nombre de Radio Radial, ¿no? El origen del nombre tiene ahí su explicación. Me digas que es por el ruido, sí, de la radial. De los programas que estábamos, claro, algunos de los programas que estábamos grabando con los alumnos, pues, bueno, había que repetirlos una y otra vez porque siempre, finalmente, terminaba sonando una radial. Claro. Y entonces, a raíz de eso, Isidoro, que era el compañero que estaba haciendo el montaje, en una de las últimas veces, ya desesperada, yo, mira, Isidoro, aquí te mando ya el audio grabado, pero yo ya no soy capaz de resistirme al sonido de fondo de la radial, ahí va con el sonido. Y de ahí dice Isidoro, bueno, pues entonces esto es como radio radial, ¿no? Y a partir de ahí hemos tenido, bueno, un año complicado con muy buenas noticias, porque hemos hecho una ampliación del instituto, bueno, que va a engrandecer y va a abrirnos muchísimas posibilidades como centro. En ese sentido, pues bueno, el año ha sido difícil y hemos estado muy limitados por todo el protocolo COVID que hemos tenido que cumplir, pero sí que tenemos algunos proyectos entre manos interesantes. Uno de ellos es que vamos a ofertar una asignatura también de teatro. Ajá. También en esta misma línea, para el alumnado de cuarto. Y bueno, pues pensamos también que esto pues puede contribuir al centro a algo interesante. Hemos incorporado también un rocódromo en el gimnasio. Qué bueno. Por lo cual, a partir de ya, ¿no?, se están haciendo también actividades de escalada, que son pues una manera de ampliar también las actividades deportivas. Uh-huh. Bueno, tenemos ahí varias ideas que vamos a ir poniendo en marcha el curso próximo, pero bueno, algunas no quiero desvelarlas, bueno, porque bueno, son una gran sorpresa. De manera, pero aquí estamos trabajando pendientes. En bueno, hemos hecho avances muy importantes también de digitalización del centro, ¿no?, de todos los procesos que la pandemia nos ha exigido y nos ha requerido mucho esfuerzo. Es que al final los que estáis en el instituto sois el paso previo a la madurez, donde uh-huh. los alumnos y las alumnas pues se buscan un poco a sí mismos para saber para dónde van a tirar, ¿no? Y yo creo que ofertar tantísimas cosas de cultura. Antes del instituto tú estudiabas lo mismo que en el colegio, pero un poco más bestia, y ahora el instituto al final se ha abierto, y esto me parece maravilloso, a artes, a posibles formaciones o trabajos como el periodismo, que me parece genial que también se empiece ya a tocar un poquito, porque no se sabe de dónde viene un periodista, sí. Si le viene más mayor o le viene más pequeño. Claro. Todas estas cosas a mí me parecen maravillosas, igual que sí, no sabemos muchos si tenemos proyectos tenemos en mano, claro, es que muchos proyectos sí son necesarios, es una cuestión también de que bueno, hay que adaptándose también a los tiempos, claro, y también siempre no podemos perder de vista que un instituto en un municipio como Helves es un debe ser un centro de referencia cultural. Exacto. Una pregunta. En el sentido más amplio, ¿no? Bueno, Puri es joven también, pero me refiero a que hubieses elegido estudiar en tu tiempo o en este. Bueno, no lo sé. Tendría que pensarlo. Fíjate que yo me quedaba con este, con estos tiempos, sí, que son mucho más abiertos en cuestión de materias de estudios. Todo tiene su... Sí, yo tuve suerte en el centro en el que estudié. Yo no tengo un recuerdo de... para mí el instituto fue un sitio estimulante, fue un lugar estimulante. Para mí la universidad lo fue menos, pero eso es una experiencia personal mía. Yo venía de un centro en el que sí había mucha actividad cultural y mucha actividad de mucho tipo, y para mí al revés, la universidad, que en muchas ocasiones era como lo más inspirador, ¿no? Sí. No lo fue. Sí, me pareció que estaba muchísimo más parada, ¿no? Bueno, las cosas como pero son. Bueno, yo creo que sí, que es cierto que los centros educativos ahora mismo en muchas ocasiones pues consiguen ofrecer muchísimas otras oportunidades que no son exclusivamente el cursar las asignaturas. Nosotros el año que viene retomaremos muchísimos proyectos de los que ya estábamos teníamos en marcha, ¿no? Desde el fomento de la lectura, ¿no? Y de todas las actividades vinculadas con la biblioteca. Que nos dieron un premio en la Feria de Sevilla hace un par de años, porque es uno de nuestros grandes objetivos. Pero es que este año hemos estado paralizados, no hemos estado casi sin capacidad de poder hacer nada. Yo me acogí a la idea aquella de resetear el 2020. El 2020 no como que no contara y ya está. Y lo que llevamos de 2021, bueno, pues que cuente, pero muy poco. Porque la verdad es que es un poco jaleo todo. Puri, ha sido un placer charlar contigo. Estamos expectantes y deseando que arranque con toda la normalidad radio radial para poder compartir esos espacios con los alumnos y alumnas del IES de Gelves. Es una idea maravillosa. Todas las demás ideas las estáis llevando a cabo y son geniales. Y eso que el curso va a terminar, o sea, no me quiero imaginar cuando arranque en septiembre el curso 2021-2022. Puri, un abrazo enorme. Muchas gracias. Nada, Israel, muchísimas gracias por habernos concedido este ratito y esperamos seguir una colaboración estrecha en los próximos cursos. Claro y seguro que esto nos va a enriquecer a todos muchísimo y al municipio, al alumnado, al profesorado y al municipio. Sí. Solo ha hecho, nada más que ha hecho empezar. Puri, un abrazo. Eso es. Hasta luego. Gracias, muchísimas gracias a todos. Ya sabes, Radio Radial en el IES de Gelves es una idea maravillosa que arranca ya. Bueno, vamos a escuchar esta canción de Alan Walker y Conor McGrath, una canción que se llama Believers, quien los da ritmito, y justo después nos vamos con las noticias, el informativo. Raise a toast, enjoy the show. We are believers, so we can be, get all we need. Believers, let's raise a toast, enjoy the show. I wanna run, but I'm terrified. Headed for the sun, but I'm scared of heights. So you and me go falling through the dark. Told me to be someone that I like instead of being someone in their eyes. Your battle scars make you look like a star. Cause even if we're hopeless, we know that this will hurt. Tomorrow is just a word they can't control. Believers, let's raise a toast. Enjoy the show. We are believers.

Y es que además es de, bueno, pues está reestructurando absolutamente todo. También están con esa campaña de captación de socios y socias. Vamos a hablar con el vicepresidente de esta entidad, con Jorge Sánchez, que lo tenemos al otro lado del telefónico. Jorge, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo va la reestructuración, esta nueva junta, esta nueva dirección que lleva el Club Deportivo Gelves? Pues ahí estamos en ello, estamos cambiando un poco todo y claro, estamos entendiendo un poquito cómo funcionaba el club y para ir diseñando un poco los nuevos planes de tanto de captación de socios como la creación de nuevos equipos, como la dirección general del club, claro. Pues, ¿os estáis encontrando muchos problemas a la hora de poner en marcha este nuevo proyecto? Hombre, problemas que después de venir de la pandemia todo había cambiado mucho, ¿no? Estaba todo el club, muchos niños que habían dejado los equipos a media, no estaba bien estructurado todo esto. Entonces, estamos intentando a partir de septiembre crear una nueva planificación y que todo vuelva a su normalidad, claro. ¿Cómo está siendo este final de temporada del club, Jorge? Pues, bueno, totalmente, ahora mismo estamos literalmente normal, todo normal, ¿eh? Esta semana ya se han acabado todas las competiciones de los nueve equipos que tenemos en competición y prácticamente se ha terminado con una normalidad, exceptuando el público, claro, que tiene la limitación de aforo, pero se ha terminado bastante bien. Bien, y ahora empieza la captación para, saber con qué equipo se cuenta para la temporada que viene, ¿no? Y con qué jugadores. ¿Cómo estáis haciendo esta captación de...? Sobre todo por redes sociales, que es prácticamente es el mejor llamador que tenemos ahora mismo. Y bueno, gracias a ustedes también, claro. Claro. Y bueno, también estamos intentando crear dos equipos femeninos. Prácticamente uno está casi al completo. Y arrancarlo en septiembre. Y bueno, y ya pues la renovación de matrículas hasta el 31 de junio, que tenemos de todos los críos que están ahora mismo en activo, pues renovar la matrícula para ver los niños que contamos para el año que viene, claro, y los nuevos altas que se produzcan. Claro. He visto los precios, que están entre 35 y 45 euros, si no me equivoco, ¿no? Sí, esa es la matrícula, ¿eh? Después lo que es la cuota mensual son 20 euros. Vale. Abierto a todo el mundo, ¿no? Me imagino, ¿no? A todos los niños, niñas que quieran participar, que quieran... Efectivamente, claro. Tenemos equipos de todas las categorías. Y además, si hay más niños que los que para formar un equipo se hacen dos. Se puede hacer cadete A y cadete B. La idea es, ahora mismo en la actualidad hay 9 equipos, más el equipo femenino 10. Pero si se pueden formar 13, 14, 15, pues mejor que mejor, claro. Había visto que habíais lanzado también por redes sociales el tema de la captación de nuevos socios para el Club Deportivo Gelves. Sí. Esto ha funcionado bien, ¿no? Sí, está funcionando muy bien. Ahora mismo el club contaba, con todo el tema del COVID, el año tan complicado como ha pasado, con 90 socios solo. Uh-huh. El año que más históricamente tuvo el club fueron 800. Y en la actualidad, ahora mismo, con unos 15 días que hemos lanzado el tema de los socios, hemos llegado prácticamente a los 1.000. ¡Wow! Ya. Y en principio nuestra idea es llegar a los 2.500 o casi 3.000. Es la idea que tenemos. Se ha reducido bastante la cuota, claro, de socios, pero lo hemos hecho así porque lo que nos interesa mucho es que vuelva la gente al campo, como antiguamente. Que la gente se vincula al club y también pues al final pues los ingresos se van a disparar, claro, también, lógicamente, cuanta más gente mejor, aunque la cuota esté reducida. Sí. Oye, Jorge, el ¿qué tienen que hacer los oyentes de Ahora Radio que quieran apoyar al Club Deportivo Gelves y hacerse socio del Club Deportivo Gelves para eso, para formalizarlo? ¿Cómo lo pueden hacer? Sí, es muy fácil porque hemos hecho un formato de socio que es muy fácil hacerse socio. Tenemos establecimientos colaboradores como RPGNet, que allí van a encontrar el carnet, la peluquería de Jaime Coronil, la pescadería de Enrique, Japón y el supermercado Suma. Y bueno, prácticamente allí están los carnets con su número de socio ya, que los van todos listados, y simplemente ponerle el nombre y pagar 5 euros. Que con eso ya las instalaciones del club, ¿no? Pero es más fácil en estos establecimientos que tienen unos horarios más, claro, más amplios. Más flexibles, claro. ¿Y los niños que quieran apuntarse a las escuelas deportivas, a los equipos del club deportivo? Pues mira, de 6 a 8 está abierto el club por las tardes, y bueno, formalizar la inscripción. Y nada, los datos de bancarios y tal, para pasarle lo que son los recibos mensuales, y ya se le irán dando instrucciones conforme se vayan formando los equipos de cara a la pretemporada, que empieza en agosto. Eso te iba a decir, en agosto empieza ya la pretemporada, o sea, calentando motores, ahora ya llega un poco el descanso. Y luego ya para preparar. Bueno, pues si te parece, te emplazo a septiembre para que volvamos a charlar ya con la temporada empezada y ver los resultados y cómo ha ido el verano para el Club Deportivo Gelves, ¿te parece? Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo. Un saludo. Adiós. Bueno, ya lo sabes, es que es muy fácil hacerse socio del Club Deportivo Gelves, y además es un gran apoyo para ellos, que han pasado también igual que todos, ¿no? Pero un mal año con esto del coronavirus. Nosotros vamos a continuar aquí en Gelves en la Onda. Nos vamos a quedar con una maravillosa canción de Lauryn Hill que se llama X Factor. Y seguimos, que tenemos mucha tela todavía que cortar aquí en la 88.6 FM. Cause no one's hurt me more than you. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Bueno, pues a punto de llegar a las 12 del mediodía, en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias, y justo después retomaremos con Otro Mundo es Posible y también con En Plata Fondo. Vamos a darle un poquito de ritmito al martes con este tema de Tu Ibiza. Seguimos aquí en el 88.6 FM. Nothing to refuse, there's no need to abuse.